Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Bueno, el día de hoy tenemos algunos temas que vamos a compartir con ustedes, vamos a tratarlos. Entre ellos, un tema que concita la atención, realmente la alegría, es el Festival Internacional de Artes Vivas, ¿no? Y desde el Ministerio de Cultura, para el día jueves, vamos a tener un invitado especial precisamente para hablar sobre Loja, Festival Internacional de las Artes, del 15 al 25 de noviembre. Pues en la ciudad de Loja se iniciará este festival, que como el ministro de Cultura ya lo ha señalado, ministro de Cultura y Patrimonio, pues es un festival internacional para festejar el arte y la vida, ha dicho. El tercer Festival de las Artes Vivas en Loja 2018 tiene a una ciudad entera como escenario. Así es, Loja, una cuna de músicos, de escritores, de hombres y mujeres que labraron con amor y pasión el destino histórico de nuestra cultura y también de nuestra identidad. En este encuentro, amigas, amigos, la magia del arte se vuelve cotidiana en el teatro, en el aula, en la calle, en la plaza, volando, cantando. Los artistas del mundo recibirán entonces la generosidad y la propuesta de un país entrañable, cuya cultura es el eje transversal de su proceso ciudadano. Loja entonces hace posible este milagro. Ya en la primera edición, miles de ecuatorianos descubrieron una nueva forma de disfrute del arte. Ahora es momento de extender aún más las alas y cubrir toda la región con la magia de las tablas. Festival de animades profundos, artes vivas, fulgurantes, artes de cuerpo y de sonido. Gestos para atrapar los sueños, para buscar su identidad, su esencia, semblantes cotidianos, comunales, rostros de la patria América, música para ver, muecas para tocar y sentir. Artistas de la metáfora y de la vida frente a nuestros ojos deslumbrados y nuevos. Así se manifestó el ministro Raúl Pérez Torres respecto a este gran festival internacional para festejar el arte y la vida. Eso por un lado. Luego tenemos que contarles que el día de ayer estuvimos presentes en este primer conversatorio sobre gastronomía ancestral, patrimonial. Entonces, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Hemos aprendido algunas cosas que pues no lo conocíamos, con la presencia de gente de la talla, por ejemplo, de Milena Díaz, ¿no?, que es una de las guardianas de semillas ancestrales, trabajadora de inclusión, además de productos de comunidades como Kumari en la Amazonía ecuatoriana. El embajador gastronómico lojano también, por cierto, Edgar León, toda una autoridad en gastronomía. El ingeniero Mauricio Armendáriz. Igualmente, la gastrónoma Lorena Arellano, quien venía desde la Universidad de Ibarra. En fin, hemos aprendido, como les decía, y Liz Gallardo nos ha preparado el día de hoy un producto precisamente como una reseña para ustedes. Por otro lado, quiero comentarles también, amigas, amigos, que haremos una reseña sobre este producto tan ecuatoriano, ¿no?, tan nuestro, Pacari. Pacari, que acaba de ser también, premiado, ¿no?, acaba de ser premiado entre esos productos, entre esos productos realmente que valen la pena ser, además, exportados. Y hemos convenido que después de unos pocos días estarán con nosotros los principales de este chocolate, Pacari. Tenemos igualmente que contarles sobre nuestra agenda cultural, la Casa de la Cultura, el Teatro, la Fundación Teatro Nacional Sucre, es decir, como ustedes conocen, Quito, capital iberoamericana de cultura, siempre tiene muy buenas actividades de primera factura. Eso hace que realmente Quito tenga un aval, tenga un sitio importante dentro de la cultura de Iberoamérica. Vamos entonces con esta introducción a comenzar nosotros. Ya están abiertas las puertas de La Rayuela. Un saludo afectuoso a nuestros compañeros que están al otro lado ya en los equipos. Don Vicente Moya, el maestro, el maestro Darío Males, también pues por ahí estaba el maestro Diego Salazar, y a todo el equipo que hace la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo grande, que hagamos realmente este día con cosas diferentes, con compromiso y con nuestro afecto de siempre. Bueno, entonces vamos a iniciar ya. Gracias, Vicente Moya, y comenzamos de esta manera, musicalmente, La Rayuela. Bueno, el fantasma Benito hizo su aparición por los controles. En fin, tengan la gentileza. En un segundo más, pues escucharemos el tema que corresponde, y hasta tanto queremos decirles que el aniversario del Ballet Nacional del Ecuador está siendo celebrado por todo lo alto, ¿no? El día de hoy, 24 de julio, hasta el sábado 28 de julio, hay una agenda realmente importante. El Ballet Nacional del Ecuador celebra su 38º aniversario por primera vez en la historia del Ballet Nacional del Ecuador. Presentará 20 obras coreográficas durante 5 días, desde el 24 de julio al 28 de julio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones de martes a viernes se presentarán en el horario de 19:30 a sábado, y se realizará una función infantil a las 17 horas. Cada día se presentarán 4 obras con la participación de los 4 elencos del ballet. En aproximadamente 120 minutos podremos disfrutar de una noche llena de arte con el elenco clásico, metropolitano, contemporáneo y urbano. Durante nuestro programa, más información sobre esto. Estamos listos con la música, entonces. Señoras, señores, buenos días. O jamás te dejo ir.

mía, no te vayas, no te vayas todavía. Eres mía, tú, tú, solo tú. Corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú. Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón. Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Tú, solo tú, cómo no, miro al aire y eres tú. Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y bueno, Mashpi. ¿Recuerdan ustedes en días anteriores estábamos precisamente hablando de cómo incubar un proyecto dentro de permacultura, comunidad, vida orgánica, en fin? Y bien, el día de hoy, después de unos pocos minutos, ya estará con nosotros pues nuestra amiga, ¿sí? Para hablar precisamente de uno de los proyectos que nos ha parecido realmente que hay que apoyarlo, ¿no? Se trata de Diana Quirola. Recuerdan ustedes, este Mashpi es un proyecto ecoturístico. Y será, Mashpi será la sede del curso Incubar. En 4 días, hotspot de más diversidad en el mundo, aprendiendo cómo volvernos ecológicos. ¿Cómo vuelvo mi vida ecológica? ¿Cómo ayudo a regenerar la tierra? Quiero ser parte del cambio. Para apoyar que estas preguntas se revelen para muchos, se ha organizado este curso Incubadora de Proyectos Regenerativos. Bueno, esto es como parte de un objetivo de difundir la cultura sustentable y regenerativa. Y los medios de comunicación, a manera de entrevistas, a manera pues de información, debemos tener estas herramientas también para poder comunicar a nuestro público sobre un tema tan importante que en este momento a nivel mundial se habla. Es decir, herramientas ecológicas y sociales. Hay ciclos dentro de la naturaleza que hay que respetarlos y por supuesto que hay que cuidarlos y más bien fomentarlos, ¿no? Queremos también hablar entonces, amigas, amigos, de esta incubadora de proyectos regenerativos, como lo dije ya, y el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, que es una organización regional de Global Ecovillages, Village de Network y la Universidad de Gaia, ¿no? Latina. Entonces nos invitan a este curso. Herramientas ecosociales para proyectos regenerativos. Y entonces estos emprendimientos sustentables, proyectos de responsabilidad ambiental y social, ¿no? Institucionales, independientes y privados. Proyectos académicos de vinculación con la comunidad y de vivienda integral. Este curso, amigas, amigos, reúne mentores con gran trayectoria en diseños ecológicos urbanísticos, diseños regenerativos, permacultura, hidrológico, tecnologías sociales para la vinculación comunitaria y el liderazgo participativo, equitativo e inclusivo. Griffin Hope es un diseñador y capacitador en ecología paisajística y también diseño regenerativo ecosocial ecoescuela, el Manzano de Chile, desde ahí viene él, de la Universidad Gaia Latina. Carlos Rojas es un arquitecto, es un planificador urbanístico y entonces él trabaja todo lo que es hábitat en vivo, ecoaldea, aldea feliz. Paulina Lazo, que es otra personalidad dentro de este proyecto, está en diseños ecológicos regenerativos, ecodiversidad de los Andes, las lunas ecológicas, la Elvirita y Yanunina son los proyectos que ella maneja. Y Dania Quirola, que estará con nosotros, como lo había anunciado en unos momentos más, pues Diana Quirola

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar en los talleres permanentes de guitarra, dibujo, pintura, bailes, danzas tradicionales, danza árabe, ritmos tropicales y tango. Cada una de estas propuestas permite a los participantes profundizar su conocimiento y expresar su sensibilidad. Las inscripciones las puedes realizar en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 222-1006, extensión 140, o escriba al correo areamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Los hombres nos comprometemos con las ideas, con los hechos, con la historia, con nuestra sociedad, y al comprometernos entregamos conscientemente parte de nosotros para que aquello por lo que luchamos sea posible realizarlo. Rubén Guarderas, Gijón. El Ballet Nacional del Ecuador celebra sus 38 años de vida institucional. Por primera vez los espectadores disfrutarán de 20 obras coreográficas durante 5 días. Desde el 23 al 28 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7:30 de la noche. 38 años al servicio de la comunidad. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel. De 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Ya está con nosotros la maestra Virginia Rosero. Para nosotros es un privilegio, realmente es un placer inmenso recibirla acá en La Rayuela. El ballet de Virginia Rosero está cumpliendo ya 51 años. Y además, pues 51 años de viajar por el mundo entero como embajadores de la cultura, del arte de Ecuador. Maestra, un abrazo grande para recibirla, para decir bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y por supuesto, realmente pedirle que nos cuente un poco, porque bueno, 51 años se los dice fácil, ¿no? Pero es toda una vida. Hagamos un poquito de historia. Bienvenida nuevamente, cuéntenos cómo nace este arte, este amor de Virginia Rosero por el baile y por supuesto cómo es que se realmente que camina por este sendero ya formando su propia compañía, ¿no? Buenos días. Muy buenos días. Hay momentos muy gratos y eso de encontrarse con amistades a los años. Así mi querida es. Amiga, pues nos vemos a los tantos años, pero la amistad continúa y la apertura que ustedes dan. Pues me siento muy contenta. Primero, gracias por este espacio, porque estamos en nuestra casa, así la es. Casa de la Cultura. Bueno, el ballet nace en la ciudad de Ambato, hace 51 años, bajo la dirección de mi madre, Inés Verde Soto Salgado, quien era bailarina, que en paz descanse, y fue pues la iniciadora del grupo cuando yo todavía estaba pequeñita, para que no hagan cuentas de años. Y nació con los hijos de los socios del Club Tungurahua y luego con los estudiantes del Colegio La Inmaculada. Por una inspiración verdaderamente de... una inspiración de ver a los maestros como Patricia Ulestia, que ya tenía su ballet folclórico y yo todavía estaba pequeña, pero soñaba en seguir con la danza. Pues inicié aquí en el Centro Ecuatoriano Norteamericano con Teresa Fierro, quien fue mi maestra, luego aquí en la Casa de la Cultura con Jenny Josepian, y con esas clases magistrales, aparte de ser mi primera maestra, mi madre, pues empecé en este periplo. Nació en Ambato el ballet, luego pues yo me gradué en el Colegio de Señoritas de Ambato, viajé a México a estudiar danza y coreografía en el de Bellas Artes y regresé a Quito, pues, y que en paz descanse Edmundo Rivadeneira. No había la compañía de danza, pues entonces me dijo, sigue en la Facultad de Artes. Y me gradué en licenciado en Bellas Artes. Y luego pasé, pues, a la Universidad Andina Simón Bolívar también a seguir mis estudios, en donde actualmente ya 18 años soy asistente académica y promotora cultural de la universidad. Y el gusto tan grande que fue un semillero, también el Instituto Benito Juárez, donde que trabajé también ahí a medio tiempo en la universidad, medio tiempo en el Benito, con mis bailarinas. Eso es, Beatricita, nuestra historia. ¡Qué maravilla! Y bueno, 51 años en los que también se ha viajado bastante, ¿no? Y realmente ustedes han sido como embajadores de nuestro país en muchos otros del mundo, ¿no? Sí, pues hace muchos años que lo que hoy es el Ministerio de Turismo, de Cultura, de Turismo, era Ceturis. Entonces se organizaban las ferias para abrir una ventana al turismo. Y en esa época pues teníamos Ecuatoriana Diversión, teníamos Ister, que era gerente, una ex bailarina mía. Entonces había ese apoyo, ¿no? Mixto, diríamos, para poder tener los pasajes y la estadía. Entonces el ballet viajó por primera vez a la Quinta Avenida, Nueva York, allá por los años 80, en el año 75 a Miami, al Festival de la Hispanidad, en el 73 a Arequipa, en el 68 al Cusco, al Festival del Inti Raymi. Bueno, y así empezó nuestro periplo. Luego íbamos pues a la Fitur, que fuimos por Dituris en esa época, y de ahí pasamos a Grillento. El gusto más grande es que ha sido la primera delegación ecuatoriana que ha pisado escenarios en el mundo, y hemos tenido la satisfacción de traer muchos logros. Mi riqueza verdaderamente es los premios, la galería de premios que tengo, los recuerdos de los países del mundo, y mis bailarines que bailan algunos ya 30 y más años juntos a sus hijos. Ellos han hecho el ballet de Virginia Rosero. Hablemos precisamente del elenco del ballet de Virginia Rosero. En este momento, ¿cuántos son? ¿Cuántos? Bueno, ahorita somos 62 personas. Qué, ¿no? Bárbaro. Tengo un grupo musical de 15 personas y el resto son bailarines entre hombres y mujeres. Aparte del equipo, bueno, de investigación, porque nosotros para presentar una danza con la escuela de mi madre, pues siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en el lugar de los hechos. Ese es un punto fundamental, ¿no? Es decir, es muy importante. Los grandes maestros ya hablan de esto, es decir, no es el baile por el baile, no es el color por el color, ¿no? Hablo del atuendo, no es de ponerse cualquier sombrero, ¿no? Exacto. Cada cosa tiene su sentido, tiene su... Y claro, para ello la investigación es fundamental. Sí, ¿no? Mi querida Beatriz, estamos manejando el mismo discurso. Pues qué importante. Lo importante es que en primer lugar en los colegios, en educación, empecemos con esta formación, con esa toma de conciencia de que lo último que debe morir es la identidad. Y guiémonos, vamos a la investigación, no les invitemos a nuestros directores de grupo, a nuestros maestros de los colegios, a que investiguen en YouTube, para que lo investiguen en el escenario, la fiesta en otra parte. Verdaderamente no debemos ser eclécticos, no podemos quedarnos ahí, pero no perder la esencia, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos que ver esa riqueza, esa simbología, la memoria. La Universidad Andina me ha abierto un espacio hermoso, los mejores años de mi vida en la universidad, pues hemos creado un congreso con la Confederación Interamericana de la Danza, CIAD. Hemos creado un congreso que cada año, ya son 13 años consecutivos, que venimos realizando un tema. Y vienen maestros de todo el país, hablamos de la memoria, hablamos de la simbología, hablamos de la música, hablamos de la investigación, de cómo llevar la danza a la escena, de la importancia que tiene el bailarín en el... Hablamos de toda esta riqueza, este abanico que debe ser para poder representar. Y lo importante es reconocernos como mestizos. Tenemos que saber que somos mestizos y que... pero somos parte de esa riqueza cultural que tenemos. y eso es lo mejor. Hemos llevado 2 años consecutivos en la universidad un curso abierto que se realizaban todos los sábados sobre el folclore y su dimensión educativa. Era una satisfacción tan grande porque venían maestros del Coca, venían maestros de Loja, de la Amazonía, venían maestros de la costa, de Ambato, de Imbabura, de Tulcán, por una mañana que tenían clase, las 2 primeras horas, clases teóricas y las 2 clases prácticas, con grandes maestros, como Juan Mullo, como Patricio Sandoval, como Ariruma Cowie, como Gonzalo Ordóñez, formidable, como María Luisa González, como Guadalupe Chávez, como Laura Alvear, como Laura Solórzano, como el maestro Rubén, con todos los maestros, con el maestro Carlos Quinde, que ya tienen una historia, que han trabajado sobre esto. Ellos han sido los docentes para nuestros maestros de colegios y nuestros directores de grupos. Bueno, y la satisfacción más grande era que cada fin de sábado a la 1 terminaba el curso, pero siempre querían prolongarse, prolongaban hasta las 2. Era, gracias maestra, ¡qué lindo! ¿No? Había momentos que tenían, por decir, un compromiso en el colegio, el juramento a la bandera. Pues no, ellos pagaban la multa, pero estaban en Quito con el curso. Esto es muy importante porque no podemos, como tú decías, Beatricita, no podemos ponernos un sombrero de Natabuela, una falda de Cuancana, una blusa de Peguche, unas alpargatas, bailar saya y decir el ballet de Pepito López, por dar un nombre. No, tenemos que tener esa mística, saber por qué, el primero, el respeto a ese vestuario. En mi grupo, los chicos, el momento que alguien botó al suelo nomás es la primera discordia que hay. No me topes mi ropa, no me maltrates. Claro. Además de eso, ellos saben que en la faja, que en la chumbi, tiene un significado. Ahí está el camino, ahí está el penco, ahí está el Juan, ahí está el cielo, dicen. Pero todo eso es investigado verdaderamente con mucho. Hay mucha aculturación. En las mismas comunidades se ha ido perdiendo. Pero gracias a Dios ahora hay un trabajo, un mensaje, un cariño que en las comunidades quieren volver, han vuelto a sacar de los baúles la ropa propia. ¡Qué maravilla! ¿No? Tenemos una experiencia en Andina, venimos realizando ya tantos años el Inti Raymi, ¿no? Es una fiesta nuestra, es mestiza, también nos pertenece. Pues hoy tuvimos más de 2.500 participantes, con todas las universidades, todo, y queremos que se declare el día del Inti Raymi como fiesta nacional. Porque también tenemos que no perder lo nuestro. Por supuesto, al contrario, ¿no? Estar muy orgullosos. De hecho, yo creo que hay algunos países, no sé, menciono a México por decir algo, donde pues la verdad es que son tan orgullosos de cada una de sus tradiciones, de sus costumbres, y nosotros debemos realmente también hacer lo mismo, claro. Sentirnos felices. No creo que exista, que cada pueblo, cada país tiene su propia cultura tan rica, ¿no? En simbolismos, tan rica en cromática, en gastronomía, en todo. Ese es nuestro caso, eso es Ecuador, claro. ¿No? Yo sé que venimos de la fusión de las culturas, de la conquista, pero ¿por qué tomar elementos de otros? Así es. ¿Por qué aumentar brillos? ¿Por qué copiar una flor, un diseño de Japón, de todo? Cada quien hay que respetar. Yo he tenido experiencias maravillosas, como allá en el año 81, que fuimos a Italia. Fuimos a España, a la Fitur, con Seturis en esa época. Y luego, pues, nos vieron los señores de Italia, y el director de turismo nos llevó a Italia, pues, a un festival de la Sacra, al cual hemos ido 8 veces consecutivas invitados. Y bueno, éramos 4 parejas de bailarines y 4 músicos. En el momento del ensayo, en el escenario tenías 40 bailarines y 20 músicos de otros grupos. Entonces los chicos, y ahora Virgi, ¿qué hacemos? Nada, nosotros no venimos por la ventana, nos vieron. Bueno, por supuesto. Como país sudaca, te hablo hace 40 años y más, nos dieron un camerino abajo en el sótano, que teníamos que dar una grada de churro. Bueno, dieron a cada grupo 20 minutos. Inmediatamente salimos al escenario. Claro, se apagaron las luces y se fue la luz. Entonces, bueno, técnicamente tú tienes que pagar el show, pero dije, no, seguimos. Bueno, con una luz que entraba por las ventanas, se veía la cabeza de los danzantes con sus espejos, las plumas de pavo real, se veían los pantalones blancos, se veían los sombreros blancos, el fondo del anaco de las chicas y el sonido dulce de la hoja y del rondador, que la gente se puso de pie. Habíamos hecho el convenio que hacíamos una presentación de 20 minutos todos los días, pues tuvieron que solicitarnos que lo hagamos en todos los momentos, pues en la matiné especial y noche, aunque sea que salgamos 10 minutos, porque jamás había llegado un grupo de Ecuador que pensaban que era hasta con Q y no con K y no con C, ¿no? Entonces, bueno, fue un gusto tan grande. El momento que salimos, compañeros tuyos, periodistas, estaban toditos en el sótano ahí, ¿no? Salíamos por las calles y hubo el caso que, con tanta pena, se robaron un poquito, cortaron con una tijera un pedacito del poncho de Salazar. Mira. Y uno de los chicos. Llegábamos al hotel y teníamos en los locos lleno de regalos, lleno de saludos. Y el día de la final, que se lo hace en la ruina del Templo de la Concordia en Agrigento, en la Sicilia, es una caminata, es una romería. Entonces teníamos que marcar las maletas y pasábamos y la gente nos cantaba el baile de mi sombrero. Oh. Y bueno, y después fuimos y ya se acabó la presentación. Y los chicos míos, Virgi, dicen desde un pícolo país. Digo, no, está Turquía, no nos van a dar el primer premio, tranquilos, cambien rápido, que hace mucho frío. No, era Ecuador, nos trajimos el primer premio. Una experiencia linda porque es mágico, igual que en la India. ¿Cómo llama la atención en Turquía? La gente ve, eso es lo nuestro, nuestra cultura, nuestro folclore, ¿no? No importemos cosas de afuera. Por supuesto. Cada cultura tiene mucho respeto y no debemos, por hacer un show de lentejuelas, por vender el espectáculo, no. Lo mágico es lo que más vende. Claro que sí. Ahora mismo, por este aniversario que ya vamos con 51 años, es mucho tiempo, ¿no? Y además, absolutamente en vigencia, con el mismo valor, ¿no? Siempre reconocidos por todo lo alto. Conozco que ustedes salen de viaje ya mismo. Sí, estuvimos en el mes de noviembre en Rusia, ya, en San Petersburgo, en la Grand Prix de la danza folclórica del mundo. Primero que no sabíamos que era concurso, nos invitaron, siempre nos venían invitando, no aceptábamos mucho por el asunto de pasajes, que nosotros teníamos que, claro, costearlos. Pero bueno, a la final los chicos, no, nos vamos y nos vamos. Llegamos, eran 59 países. Entre 59 países quedamos entre los 14 finalistas y luego pues quedamos en segundo premio, teniendo en cuenta que son grupos, porque uno tiene que ser honesta, de bailarines que se forman desde pequeños en el clásico, en el contemporáneo, luego van al folclórico y toda una historia de su vida académica, pues quedamos en segundo lugar. Y fuimos seleccionados para el Mundial que hay en el mes de noviembre en Rusia. ¡Qué Entonces maravilla! Estamos, y también antes de eso, pues vamos a viajar por cuarta vez igualmente a Grecia y Turquía a los festivales. ¡Qué belleza! ¿Y cómo nos invitan? Nos ven en un festival y, claro, luego se conectan con nosotros y nos invitan. Ahora pienso que el actual gobierno ya tiene otra dimensión y va a prestar ayuda. Gracias que está nuestro querido amigo Raúl Pérez Torres, de Ministro de Cultura, amigo de años, compañero de letras, pues yo pienso que ellos se han sensibilizado mucho por esto. Recibiremos en este día una condecoración del Ministerio de Cultura y mi querido y gran amigo, pues Camilo, desde años en que vamos de la mano, pues caminando en nuestros ideales también. Él nos ha concedido con mucho cariño el espacio del Teatro Nacional. Lo vamos a hacer el día jueves 23 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en aquella que es nuestra casa, donde que mi tío, el doctor Luis Bersot Salgado, fue presidente de la Casa de la Cultura. ¡Qué maravilla! Pues noticias que nos alegran, amigas, amigos, por supuesto. La maestra Virginia Rosero ha dicho, esta es nuestra casa. Y de eso se trata, es la casa de todos, de todas, de nuestros artistas, de quienes pues desde muy chiquitos hicieron cultura, arte en nuestro país, y han sido además representantes, es el caso de la maestra Rosero, ¿no?, en todo el mundo, con mucho arte, con mucha sencillez. Es una de las cosas que pues siempre me llamó la atención de la maestra, el caso de su, ¿qué diría yo?, humildad. de su educación, de su sencillez, de esa manera tan simple de vivir tan grandemente. No, eso es así. Mi respeto y mi cariño siempre, querida Virginia, y por supuesto me ha dado una alegría inmensa a los años, ¿no? Muchos, muchos años, y además con estas tan buenas noticias. Hablemos, para concluir con esta conversación, el tema de la producción, ¿no? De esto, porque claro, ¿cuánta falta nos hace el dinero en un momento de producción? Quienes, yo suelo decir siempre esto, cuando estamos de público todo parece tan sencillo, todo está dado ya. Sin embargo, pues a tocar puertas, hablar con uno, hablar con otro, hacer un sacrificio, porque bueno, también sin dinero no se llega muy lejos, que digamos, por más pues emoción y por más ganitas que uno tenga de hacer las cosas, ¿no? Bueno, hemos acordado, yo hace un año me jubilé en el Instituto Benito Juárez y mi madre murió hace 4 meses. Oh. Y es un homenaje a ella, ¿no? Por eso estamos aquí y tengo un gran equipo. Primero, nuestros padrinos grandes, que Camilo, pues, que nos ha cedido el señor presidente de la Casa de la Cultura, tenemos el espacio. Y dentro de mi equipo, pues, tengo mi equipo de medios y el equipo de personas que están viendo su vestuario, el maquillaje, la preparación de la escenografía, las luces. Queremos hacer este homenaje a la grande madre, Inés Berzot Salgado. ¡Qué maravilla! Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros la maestra Virginia Rosero. Ustedes conocen, ella ha estado al frente realmente de este ballet maravilloso. Nosotros nos emocionamos, estaremos presentes también en el Teatro Nacional, por supuesto. Y bueno, vamos a comprometerle también a la maestra a ver si es posible hacer una segunda visita ya casi casi cuando sea el día, pues con mucho gusto, en el Teatro Nacional, porque sería maravilloso también recordar a nuestro público, incentivarlos a que tenemos una fiesta esa noche, ¿no? Con mucho gusto, pues la entrada es con las invitaciones. Perfecto. El momento que ya nos entregan, justamente hoy nos entregan las entradas, pues con mucho, primero que son nuestros distinguidos invitados, y luego pues proporcionaré para que puedan en sus programas obsequiar a la linda audiencia que tienen, porque no lo hemos hecho que sea una entrada de marketing ni económica. Estamos haciendo cierto sacrificio económico porque verdaderamente, como lo decías, Beatricita, esto cuesta. Claro. Pero es un homenaje y queremos que la gente que ama el arte, los trabajadores de la cultura, los gestores culturales y ese público, ese colectivo que tenemos ahí de fans del ballet de Virginia Rosero, pues vengan. Las invitaciones estarán aquí en Radio Casa de la Cultura. Mil gracias, un honor tener acá a la maestra Virginia Rosero en nuestro programa La Rayuela. Faltan 5 minutos para que sean las 10 y concluimos precisamente este diálogo con un material, con un producto que gentilmente pues nos ha hecho llegar. Ahí está, pongamos atención, el ballet de la señora Virginia Rosero. Muchísimas gracias por este espacio. La investigación de las costumbres dancísticas del Ecuador movió a Virginia Rosero a crear el ballet folclórico hace 51 años. La bailarina se inició con estudios del ballet clásico, pero en su época colegial comenzó con proyectos ligados al folclore ecuatoriano. Desde la mitad del mundo les invitamos a un viaje imaginario por lo que significa nuestra danza, nuestra música, nuestro color y nuestras costumbres. El ballet ecuatoriano de Virginia Rosero. India welcomes Ecuador with their dance and music, with its traditions and customs, thanks to the sponsorship of the Minister of External Affairs, India. Ministry of External Affairs, Ecuador. Ministry of Culture in Ecuador. Embassy of India and the Indian Council for Cultural Relations. identity is the thing that we have left when all is missing. The party is the testimony of cultural identities and traditions. The memory is the word and the silence. The memory is dance and the party. Después de estudiar danza en el Instituto de Bellas Artes de México, Rosero regresó a Ecuador para continuar con su proyecto de investigación. En 1972, Rosero fue elegida para ser la Coordinadora Nacional del Folclore, con el fin de reunir y asesorar las investigaciones que los estudiantes de sexto curso de los colegios normales hacían sobre las costumbres de sus localidades. El objetivo del ballet es crear registros de los vestuarios, accesorios y danzas del Ecuador para que no se pierdan. Además, desde hace 51 años, el grupo ha viajado a países de todo el mundo para presentarse en festivales folclóricos y festivales de danza. Italia, Turquía, España, Alemania, México y El Salvador son algunos destinos a los que ha llegado el grupo. Una de las últimas presentaciones fue en el Festival Interfolk de Rusia, donde presentaron danzas como la de Pujilí. En este encuentro participaron 52 países de todo el mundo. Ecuador quedó en segundo lugar de la categoría total y quedó en primer lugar en la categoría de vestuario. El ballet de Virginia Rosero también recibió reconocimientos en la categoría de investigación y en la interpretación musical. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros esta mañana Alina Freire Fierro. Y precisamente queremos conversar con ella sobre dos fechas importantísimas, dos acontecimientos, diría yo, fundamentales. El uno es los 80 años, ¿no?, que se cumplen ya de estos congresos de botánica. El otro hecho es el 30 aniversario también, en el que nuestro sistema de clasificación de plantas con flores, es decir, imagínense ustedes, son, decía yo, eventos importantes. ¿Dónde no hay una planta? ¿Dónde no hay una flor? Sinónimo de vida, sin lugar a duda. Alina, yo quiero comentarles que es vocera de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Y entonces viene a hablarnos, sobre el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Buenos días, Alina, bienvenida. Gracias por estar en el programa. y hablemos un poquito precisamente de estos dos eventos importantes y luego hablamos del Congreso. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, por permitirnos invitar a todos y a participar en este evento que es de trascendencia para nosotros como ecuatorianos. Es la primera vez que somos anfitriones en 80 años de historia de congresos en América Latina. Por esa razón, nosotros ecuatorianos queremos participar e invitar a los colegas internacionales. Al momento ya tenemos 29 países que han confirmado su presencia. Vamos a tener más o menos como al menos unas 1,000 presentaciones. Entonces tenemos conferencistas provenientes de todo el mundo y también vamos a tener de los conferencistas magistrados del más alto nivel. Tenemos ganadores de premios en Estados Unidos, organizadores de Congreso Mundial de Botánica. Y otra fecha importante son los 30 años del nuevo sistema de clasificación de las plantas con flores. Anteriormente se utilizaba solamente la forma y las características externas de las plantas, pero ya desde hace 40 años que se han venido utilizando estudios, utilizando datos moleculares. Y efectivamente, varios de los autores de este sistema de clasificación van a ser como conferencistas magistrales en este Congreso Latinoamericano de Botánica. ¿Cuál es la importancia realmente de este Congreso? Porque pues, tal vez habrá quien diga, pero ¿cuál es la novedad? ¿Por qué tanta bulla, no? Esta es una oportunidad enorme que los ecuatorianos, especialmente los estudiantes y muchos profesionales que no han podido atender a eventos de esta magnitud. Estamos hablando de más o menos 80 actividades paralelas. Entonces tenemos casi 50 simposios, tenemos cursos, tenemos talleres. Entonces, mi idea, yo siempre digo, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Muchos ecuatorianos que tal vez no han podido asistir a este congreso, ahora el congreso viene a Ecuador. Es una oportunidad única, especialmente para los jóvenes profesionales, el poder interactuar con botánicos y científicos del más alto nivel. Tal vez ahora en el Ecuador es muy importante el hecho de tener PhD o maestría. Entonces ahora vienen los futuros directores de tesis de colegas de universidades que todavía no tengan ese cuarto nivel. Tienen la oportunidad de interactuar con estos científicos de talla mundial. Otra importancia es que vamos a tener, por ejemplo, expediciones botánicas. Tenemos 17 expediciones a Galápagos, a la Amazonía, al sur, a la costa, y es la oportunidad de Ecuador como país el poder demostrar de una manera en campo la diversidad que tenemos. Tenemos como 18,000 especies de plantas y más o menos una de cada cuatro de estas especies solo existe en Ecuador, son especies endémicas. Y entonces muchos participantes, especialmente los extranjeros, van a tener la oportunidad de conocer a estas plantas. Nosotros como ecuatorianos tenemos esta riqueza. Y no solo es riqueza de las plantas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos también la riqueza asociada al conocimiento de esas plantas. Entonces vamos como Ecuador a exponernos al mundo, no solo biológicamente, sino también culturalmente. Así es. Bien, amigas, amigos, este congreso será del 21 al 28 de octubre y conocemos, Alina, que todo esto será precisamente en nuestros espacios, es decir, Teatro Nacional con todas sus salas, con todo su foyer y también los museos. Exactamente. Esta es una oportunidad inmensa que la Casa de la Cultura nos ha dado como botánicos, pero no solo a nosotros, sino al Ecuador y al mundo, el de poder utilizar estos espacios que son céntricos, que son estratégicos en la ciudad. Entonces los participantes no solo estarán asistiendo al congreso, sino como estamos en área céntrica, podrán tener la oportunidad de conocer tal vez las iglesias o conocer otras áreas que están cerca. Efectivamente, estamos esperando ojalá unos 1.500 a 2.000 participantes. Y entonces, económicamente es importante también. Los restaurantes alrededor de la Casa de la Cultura, los hoteles, todo eso genera ingresos. Por supuesto. Que a través de este evento, nosotros queremos que nuestros colegas ecuatorianos, no solo los biólogos, no solo los botánicos, se beneficien, sino nosotros como Quito, como Ecuador, también podernos beneficiarnos financieramente y también presentar nuestro país al mundo. Esta mañana con nosotros Alina Freire Fierro. Ella viene, como habíamos dicho ya, como vocera de este congreso, ¿no?, de este 12º Congreso Latinoamericano de Botánicos. Y claro, de paso yo sí le quiero comprometer a Alina para hacer una segunda visita cuando ya estemos próximos al congreso, porque sí, sería muy bueno seguir hablando, seguir recordando a nuestros amigos precisamente estas actividades. Esperamos recibir más información de ustedes para pues diariamente poder seguir conversando con nuestro público, recordándoles y pues incentivándoles también para que asistan, para que multipliquen esta información. Bueno, sí. Tenemos... cuéntame. Ya. yo les agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura. La Asociación Latinoamericana de Botánica es el ente organizador y como presidenta estoy muy orgullosa de poder invitar a nuestros colegas del Ecuador a que, bueno, que participemos. Es una oportunidad que, como sabemos y mencioné, en 80 años no se ha realizado en Ecuador. Yo quiero solamente concluir eso como los seres humanos grandes, ¿no? Hay una modestia implícita y creo que es el caso de Alina Freire. Ella nunca me había hablado de que ella es la presidenta de semejante organización. Felicitaciones, Alina. Bienvenida siempre. Y bueno, esta es la casa de todos. Así es que quedamos pendientes una nueva visita para seguir conversando de este tema tan importante. Un gusto conocerlo. Muchísimas gracias y además quiero agradecer a todos los colegas que están apoyando. Estamos desde el año 2014 y entonces estamos trabajando. Les invito a todos a que revisen la página web de nuestro congreso, que es www.c de Congreso, L de Latinoamericano y B de Botánica, clb2018.org. Les invito ¿Hay también... ¿Hay un teléfono celular tal sí, vez? Sí, es el 095-881-5013, que es el número del Congreso. Y bueno, esperamos de aquí en poco tiempo poder ya físicamente estar aquí trabajando en la Casa de la Cultura en nuestro centro de operaciones, porque ya el tiempo viene y entonces ya estamos trabajando a toda máquina. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, bienvenidos siempre. Gracias, Vicente, nos vamos a la música y luego volvemos con más de La Rayuela, y tenemos que compartir con ustedes que Pacari, que fue al inicio era un emprendimiento ecuatoriano muy pequeño, sigue siendo ecuatoriano por supuesto, es reconocida internacionalmente por sus impactos positivos en este último año. Por lo tanto, felicidades por una empresa tan nuestra como Pacari, el mejor chocolate es ecuatoriano, y vamos entonces a destacar algunos datos más sobre esta chocolatera ecuatoriana, Pacari, que fue destacada en la categoría Best for Community y que incluye al 10% de empresas que mejoraron en algún ámbito de la evaluación de impacto, trabajadores, comunidad, clientes, medio ambiente y gobernanza. Ya regresamos. Thank you.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. En 15 minutos serán las 11 de la mañana. Bueno, estamos con Josué, ¿sí? Esta mañana él ha venido pues a compartirnos este festival SITS, ¿no? Sembrando Conciencia, nos dice, del 8 al 12 de agosto en Pastaza, Ecuador. Buenos días, Josué, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un gusto. Bueno, háblanos de este festival SITS. ¿Dónde nace este festival? Sí, muchas gracias. La intención es poder crear una experiencia, una convivencia de cómo sería vivir en armonía con la naturaleza, sin crear basura, alimentándose de forma saludable y creando talleres educativos que ayuden a encontrar hábitos nuevos en, o recordar hábitos de cómo vivir en armonía con la naturaleza. Esa es la principal intención. Tenemos, bueno, ustedes han diversificado, digamos, las actividades que tendrán. Hay música, hay shows, hay teatro, hay danza, hay leyendas, jams, circo, tropicana salvaje, body paint. A ver, cuéntanos un poquito de esto, porque hay nombres, jams, que es jams, tropicana salvaje, en fin, cuéntanos un poco más. Sí, bueno, el evento hemos dividido en tres áreas, ya. El área de arte, sanación y permacultura. Dentro de la área de arte, lo que significa jams es un encuentro de diferentes artistas que compartan. Nada está ahí programado, simplemente vienen diferentes artistas que quieran cantar o compartir con algún instrumento. Entonces es un compartir improvisado. De acuerdo. El Tropicana Salvaje es un evento de música tropical, salsa, merengue, cumbia, y todo bien. Eso. Ajá. Salvaje en el estilo que estamos en la selva. En la entonces, selva, claro. Ajá. Bueno, tienen tres partes: arte, sanación y permacultura. Realmente tienen muchas actividades y en cuanto a la sanación, acá estamos con esta información que nos dice que tendrán meditación, yoga, artes marciales, sí, tantra, temazcal, ceremonias, alimentación orgánica. Bueno, hay una cantidad de opciones, ¿no? Sí, entonces dentro del 8 al 12 de agosto, son 4 noches, 5 días, hemos programado aproximadamente unas 35 actividades. Dentro del área de sanación, pues sí hay sanación con el cuerpo corporal, entender también las plantas medicinales, cómo incorporarle en nuestra vida diaria, alimentación orgánica, que es indispensable, aprender pues cómo cómo cocinar. Vamos a tener una cocina comunitaria y vamos a compartir cómo podemos alimentarnos mejor. Y habrá ceremonias, ceremonia de apertura del evento, como respetar a la naturaleza, pedir permiso, que vamos a estar en el presente ahí. La ceremonia, una boda de amor que mi pareja y yo vamos a compartir como un casamiento, un matrimonio. La mira. Ah, sí, también. Entonces viene familia extranjera que van a participar también. Y va a ser muy bonito, pues, una ceremonia al lado del río. En ese caso, ¿quién es el extranjero, ella o tú? Ninguno, son familias y familiares que van... Que van de todo lado. Que van y regresan, entonces se están esforzando para poder venir a esta experiencia también. Amigos, amigos también extranjeros de Colombia, Perú. Oye, cuéntanos algo, Josué, este encuentro, porque es un encuentro o un reencuentro, ¿no? Con la naturaleza, exacto, con el ser humano. ¿Tiene un costo? Sí, hay diferentes paquetes, planes que pueden aportar para participar, desde $65 hasta aproximadamente $235, que incluye hospedaje, transporte, alimentación por los 5 días, que son 11 comidas, y al acceso a todos los talleres, que son profesores profesionales. Dentro de ellos está la red de guardianes de semillas. ¡Oh, qué maravilla! Sí, están algunos profesores, por ejemplo Diego Velasco, que es un investigador de la cultura ancestral, que va a compartir información. El taller es de sanación, meditación, todo eso. Entonces viene a ser económico cuando se trata de tener una oportunidad de compartir. Ajá. Aparte de todo esto, pues con el área de permacultura, nuestra intención es ayudar a crear o bioconstruir un espacio comunitario para la comunidad local que se llama Quichua Amazónico Aucapuerto. Entonces, el evento tiene la intención de construir, bioconstruir un espacio comunitario. Ya se ha avanzado ahorita, hemos ido de viaje, ida y vuelta, entonces ya están dos chozas hechas con caña guadúa, paja, y ahorita vamos del 1 de agosto a seguir montando el resto. Entonces, el evento tiene esa intención de dejar un espacio comunitario regenerativo para la comunidad local, mientras nosotros tenemos la experiencia también. Esto es muy interesante, amigas, amigos, recuerden ustedes, Festival SIDS, ¿se pronuncia así? Sí, perfecto. Sí, SIDS. Sembrando conciencia, ¿no? Del 8 al 12 de agosto, en Pastaza, acá en nuestro país, tres grandes espacios donde habrá arte, sanación y permacultura, ya nos lo ha explicado Josué. ¿Hay un teléfono donde las personas interesadas pueden llamar, por favor, Josué? Claro, nuestros contactos son el teléfono 098-311-7830 y de ahí en las páginas de Facebook, Festival SIDS Ecuador, el website es festivalsids.com y el Instagram es @festivalsids. Muchísimas gracias a Josué del Festival SIDS Sembrando Conciencia en Pastaza del 8 al 12 de agosto. Mil gracias, Josué. Muchas gracias por la oportunidad, Beatriz. Un gusto. Un gusto. Bueno, en cinco minutos más serán las 11 de la mañana. Quiero comentarles a ustedes, amigas y amigos, lo que habíamos anunciado antes. Pacari es reconocida internacionalmente por sus impactos positivos de este último año. Todos conocemos que nuestro chocolate, el chocolate ecuatoriano, es reconocido dentro y fuera del país. Y bueno, queremos comentarles, queremos participar con ustedes, que B Corp Best of the World, Mejores Empresas B para el Mundo, es el nombre de reconocimiento que desató hoy, ¿no? Destacó en Estados Unidos a Pacari, empresa ecuatoriana, por haber mejorado sus impactos socioambientales durante el año 2017. El reconocimiento fue realizado por la ONG BeLab en Estados Unidos a aquellas empresas B certificadas como siendo rentables económicamente, compiten por ser mejores para el mundo y demuestran de este modo que los negocios pueden ser utilizados como una fuerza de cambio positivo. Pacari es una empresa B certificada que ha medido su desempeño social y ambiental con la herramienta online Evaluation de Impacto y detectado también oportunidades de mejora que le han permitido ser reconocidos internacionalmente entre más de 2.500 empresas, ¿no? Entre más de 2.500 empresas B certificadas a nivel mundial. La chocolatería ecuatoriana Pacari fue destacada en la categoría Best for Community, que explica y que además nos dice tiene el 10% de empresas que mejoraron en algún ámbito de evaluación en impacto B: trabajadores, comunidades, cliente, medio ambiente y gobernanza. Felicitaciones realmente a esta empresa ecuatoriana Pacari. Best for the World no es un reconocimiento a empresas, digamos, a cualquier clase de empresas, ¿no? Hay que decirlo que, pues, Pacari tiene como filosofía el respeto a las personas, al medio ambiente y a toda la cadena de valor que está involucrada en la producción de sus chocolates 100% orgánicos y biodinámicos. Su compromiso frente al agricultor, que es su primer aliado, se centra en el comercio justo. En este año se destaca la alianza entre la WWF Ecuador y Pacari, en la que la firma se comprometió a trabajar directamente con las comunidades de Cuyabeno, capacitándolos en la producción del cacao y apoyando el proceso de obtención de una certificación orgánica. De esta manera se frena entonces las actividades no sustentables como la comercialización de madera. La alianza entre WWF y Pacari permite trabajar en el desarrollo de y además reforestar, ¿no? Y plantearse la producción de cacao. Entonces decíamos, Best for the World no es un reconocimiento a empresas perfectas tampoco, ni se trata de un ranking, sino que aspira a ser un incentivo claro para continuar mejorando los impactos regenerados y generados por las empresas y construyendo una nueva economía más transparente, más humana. Eso dijo Juan Pablo Larenas, cofundador y director ejecutivo del Sistema B International, organización aliada de B Lab, que impulsa empresas de triple impacto y empresas B en América Latina. Bien, amigas y amigos, una felicitación entonces nuevamente a Pacari. Nos encanta esto de su filosofía, como respeto a las personas, al medio ambiente y a esta cadena de valor que tanto tenemos que apoyar, realmente incentivar, subrayar. Bien, vamos al corte de media hora y seguimos con más de La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

11 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Bueno, está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Eddie Cárdenas, quiteño. Y, por supuesto, esta mañana vamos a compartir con ustedes un poquito de su vida, de su arte. Nos ha comentado que está fuera de nuestra ciudad, como 18 años, y vamos a conversar entonces desde este momento con Eddie Cárdenas. Bienvenido, Eddie, cuéntanos un poquito. Tú eres quiteño, pero nos has dicho, pues, has migrado muy joven, ¿no?, para los Estados Unidos. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué tuviste que irte de tu país? Beatriz, muchísimas gracias por el espacio que me estás dando ahora, este programa La Rayuela. Estoy muy agradecido realmente, no solo con el creador, con todas las radios que me han apoyado, contigo que me has abierto este espacio, y gracias. Pues te cuento que yo salí aquí de mi país, realmente no fue tanto por la situación económica, porque yo estuve, de todo lo que cabe, estaba bien acá, pero la situación mía fue que yo estaba buscando metas más grandes, te digo la verdad. Yo aquí había conseguido ya varias cosas aquí en Ecuador, tenía de hecho mi exagrupación, teníamos una casa disquera que nosotros pertenecíamos a la herencia musical. ¿Cómo era tu banda? ¿Cómo se llamaba? La banda mía se llamaba Sombras de Arena. Ah, ¿ya? Sí, era de pop rock en español. Y al separarnos, pues en el año 2001 viajé yo para los Estados Unidos. Y pues como tengo yo mi familia por allá, pues mis padres tenían un apoyo, ¿no? Realmente, y empecé, la verdad, de cero de allá. Empecé de cero y a prepararme. Primero aprender el idioma, porque lo fundamental, cuando uno sale de un país, uno tiene que aprender el idioma para poderse defender. Ser bilingüe realmente abre muchas puertas, ¿no? Y aparte de eso, pues yo empecé a seguir estudiando lo que es música. Estuve ya en el Boise Harbor, en un conservatorio que es muy conocido ya en los Estados Unidos, y también estudié teatro en el Teatro Thalía. También te cuento que estudié voz con Melania Maldonado. Ella es ecuatoriana también, de acá de Quito, es muy conocida acá. ¿Cómo también? No. Sí, claro, sí. Que sí, ella es realmente la que me formó a mí. Y me alegra mucho que la conozcas, sí, porque ¿cómo no? Sabes que ella es una persona muy derecha. Así y es. Más que todo muy profesional en lo que ella hace. Ahora, digo yo, estando en un país como Estados Unidos, donde por supuesto la competencia, llamémoslo así, es formidable, sí. ¿Cómo ha sido este esfuerzo, este trabajo tuyo para realmente abrir puertas, no? Te comento que creo que para nadie es fácil. De hecho, la vida misma, como digo yo, es una batalla que uno mismo tiene que forjarse y buscar las maneras de poder salir adelante. Los Estados Unidos, todo el mundo, los que hemos vivimos allá o los que han vivido allá, saben que no es un país fácil. Es un país de primer mundo, es un cambio bastante abrupto de lo que es la cuestión de salir de nuestro país, sin desmerecer a nuestro país, porque nuestro país es hermoso, es bello, tiene muchas cosas, pero todavía no somos un país de primer mundo, y eso lo estamos conscientes todos nosotros, ¿no? Pero te cuento que allá he tenido muchas más oportunidades, la verdad, que acá. Ya. Que ¿Grabaste tu disco allá? Sí, exactamente. Ya, grabaste tu disco sí. allá. Y bueno, tu arte, en fin, ¿lo haces en español, lo haces en inglés? Bueno, sí, yo estoy haciendo todas mis canciones en español. Yo mismo he tenido la gran oportunidad. Bueno, te cuento, para sí, hacer un paréntesis de lo que fue de mi carrera, de cuando yo salí de aquí para allá. Yo estaba acostumbrado realmente a lo que es cuestiones de estar en bandas con músicos en vivo y todo eso. Es una historia muy diferente al estar con detrás de una pista. Pero la verdad que surgieron bastantes situaciones y dificultades, te comento, al principio, cuando yo empecé de cero allá. El hecho de poder organizar a un grupo de apoyo de músicos era bastante complicado, porque allá el tiempo pasa sumamente rápido, y más que todo el mundo tenemos que trabajar allá. en lo que sea, para ya poder salir adelante, porque... ¿Y tu grupo ahora es solamente de ecuatorianos o te has relacionado con gente de otros países? No, yo en este momento estoy cantando como solista. Ah, ya, sí. Muy bien. Entonces, ese fue el cambio que yo tuve de acá de Ecuador con ya. Respaldo musical a cantar solo. Sí, pues. Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue lo mejor que yo pude haber hecho, porque el hecho de estar, como te comentaba, de estar llamando a los músicos, mira, por favor, a tal hora tenemos el repaso, y luego que no aparezcan, y luego tienes un evento, y sin contar con el guitarrista o el baterista, entonces era un despelote, como podríamos decirle. Entonces dije, no, espérate un ratito. Yo creo que en esta vida uno tiene que tomar al toro por los cuernos, como se dice, y eso es lo que yo hice. Dije, bueno, si a mí me dio un cerebro, me dio una creatividad, entonces, ¿por qué no empezar a escribir yo mi propia música? Porque yo no moverme solo, y no tengo que estar llamando al uno o llamando al otro. Entonces es mucho más fácil que yo vaya a algún sitio y yo contrate músicos de apoyo, que ellos van a estar en cualquier lado. Claro que sí. Esta mañana con nosotros Eddie Cárdenas. Edison es su verdadero nombre, Eddie es su nombre artístico, digámoslo. Sí. Tiene 18 años de vivir fuera del país y claro, nos comenta, ¿no?, lo difícil que podría ser o los cambios que esto implica, salir de la madre tierra, pues un poco a experimentar fuera. Eddie, vamos a escuchar uno de tus temas y luego seguimos conversando. Mujer Latina, esa es una de las... Mujer Latina. Está bien. A ver, vamos a escuchar Mujer Latina entonces ahora, y nos acompaña Eddie Cárdenas, ¿no? Ya está con nosotros, ahí está, Mujer Latina. Bien, seguimos. Está con nosotros Eddie Cárdenas. Y bueno, queremos nosotros primero felicitar el esfuerzo. Muchísimas gracias. Felicitar el esfuerzo, digo yo, felicitar la sinceridad también, porque muchos de nuestros compatriotas que viajan, sí, cuando regresan casi nos cuentan que son gerentes de sus propias empresas. Exactamente. De hecho, no estamos dudando que alguien pudo haber logrado. Exacto, eso. Sí, no te pero digo que el trabajo no. En Estados Unidos sabemos que es difícil, que exacto, es duro, sí, que hay cambios fundamentales, uh-huh, que se vive de otra manera. Sí. Y bueno, Eddie, con mucha sencillez, con mucha claridad, nos ha dicho, pues, no, allá yo trabajo y hago lo que tenga que hacer, porque así se vive. Sí. Bueno, tengo en mi realidad, hijo allá y tenemos que salir adelante, no solo aquí, en cualquier parte del mundo que nosotros pisemos, tenemos que salir adelante, como por sea. Por supuesto. Oye, solo robar da vergüenza, ¿no? Exactamente, debería. Sí, claro. Y por otro lado, solo el negrito del Batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pues, ¿no? Pues sí, debe ser. Pero era bromita, no hay que convencerse de eso. Claro que sí. Eddie, te deseamos muy buena suerte. Muchísimas sé que gracias, ya en próximos días ya sales de acá nuevamente. Sí. Te regresas. Te regresando para y bueno, cuando regreses a Ecuador, pues búscanos. Esperamos estar todavía acá presentes. Muchas gracias. Suerte, que Dios te bendiga, que tengas a ti muchos también, éxitos. Muchísimas y vamos gracias a cerrar precisamente con otro tema de Eddie Cárdenas aquí en La Rayuela. Más allá del cielo, que es un otra placer de. Muchísimas gracias. Acá en este espacio. Muchas gracias. Atravieso al sol de tu boca, con la mirada me adentro en tu historia. Hoy tu belleza se vuelve a mi memoria, tu cintura que me lleva a la locura, tocar el cielo. Volar en la aventura del deseo, sentir tu cuerpo rodando por mi aliento, salir de un sueño, decirle al mundo que lo nuestro es deseo, sentir tu beso navegando por los cielos. Derribando secretos de tu cuerpo, amplificando mil colores con tu aliento, y sé que vas a ser de mí toda la vida, junto a tu mano y llevarte a la locura, tocar el cielo. Volar en la aventura del deseo, sentir tu cuerpo rodando por mi aliento, salir de un sueño, decirle al mundo que lo nuestro es eterno, sentir tus besos navegando por los cielos. Cielo,

Por su parte, Edgar León inició su ponencia explicando a los estudiantes lo que es ser un cocinero. Explicó el poder que tienen los alimentos en el Ecuador, como el maíz, las papas, los pimientos, los chochos, tomates, entre otros. También afirmó que debemos sentirnos orgullosos de nuestra gran variedad de productos gastronómicos. Estas palabras animaron a los alumnos. El chef Edgar mantuvo el interés de los estudiantes en todo momento. Sus palabras fueron alentadoras y motivaron a los futuros chefs a manejar los productos ecuatorianos con orgullo, dignificándolos y respetando las creencias ancestrales de los campesinos. La sabiduría milenaria de las personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad es mucho más valiosa, dijo Edgar León, para provocar en los estudiantes la reflexión sobre la necesidad que existe de investigar la gastronomía milenaria y los alimentos que hacen posible la variedad de platos que existen en Ecuador. Edgar afirmó que el acto de comer es un aspecto fisiológico que te hace feliz. Milena Díaz, guardiana de las semillas ancestrales, compartió su ponencia con Javier, quien también es representante de este proyecto de preservar semillas del Ecuador. La preservación de las semillas es todo lo que podemos realizar. Fueron las palabras más representativas que nos dejó el video que presentó Milena. Este proyecto tiene el objetivo de respetar y rescatar las sabidurías ancestrales de los campesinos agricultores. Milena hace referencia al término sostenibilidad, el cual significa preservar una cadena de valor, debido a que en la actualidad ya se habla de la utilidad de los productos del ecosistema para crear proyectos alimenticios sostenibles para el medio ambiente y el ser humano. Las necesidades nunca dejan de aparecer, siempre va a haber una necesidad. Y la necesidad primaria, como les digo ahora, es darnos cuenta de una conciencia social y cultural. No podemos perder esto, porque está pasando de que estamos en un mundo globalizado. Y al estar en un mundo globalizado es muy fácil comenzar a perderlo. Milena fomentó en los estudiantes que no es suficiente el saber cocinar bien, sino que deben dejar un legado por su conciencia y respeto al proceso de la obtención de los productos gastronómicos. Las necesidades nunca dejan de aparecer. Siempre va a haber una necesidad. Y la necesidad primaria, como les digo ahora, es darnos cuenta de una conciencia social y cultural. No podemos perder esto, porque está pasando de que estamos en un mundo globalizado. Y al estar en un mundo globalizado es muy fácil comenzar a perder lo que somos para retomar lo que nos tiene. Después de la intervención de Milena, Javier presentó su ponencia, la misma que mantuvo el interés de los presentes. Él habló sobre la importancia de mantener el patrimonio alimenticio en Ecuador. Cacao fino de aroma, cacao nacional nuestro, está en riesgo de extinción en realidad. ¿Por qué? Porque se cruza con cacao híbrido y una vez que se cruza, ese árbol ya no sirve. Entonces, la mancha de cacao híbrido de mala calidad se sigue expandiendo por el Ecuador y cada vez hay menos zonas donde se puede encontrar cacao fino de aroma. Y el Estado no tiene ninguna política que proteja o promueva el cacao fino. Y en cambio, sí tiene política de imponer dinero para la expansión del cacao híbrido. Javier afirmó que nuestro patrimonio alimenticio es algo para lo que aún no se tiene una definición, pero piensa que el concepto más acertado es que la gente busca cultivar lo que es fácil, dentro de las posibilidades de producción en la diversidad de climas, suelos y demás aspectos ambientales de nuestro país, incluido su comercialización. La mejor forma de conocer el patrimonio alimenticio es buscar en los pueblos las huecas de los alimentos, debido a que es en estos lugares en donde se preparan los alimentos de manera más auténtica y de la forma que lo realizaron desde siempre. Se equivocaron de muerto, vaya lío que se formó.

que deslumbrante. Tu encanto rememoro a cada instante. Romance, el momento en que viviera que nadie tuvo para mí, aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. Bueno, bien amigas, amigos, nos despedimos el día de hoy gracias a Vicente Moya y por supuesto el día de mañana estamos nuevamente junto a Liz Gallardo a las 9 de la mañana aquí en La Rayuela. Una buena tarde para todos, mil gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos.